el mar. Las penitas quise ahogar, pero las penitas mías se pusieron a nadar. Pero las penitas mías se pusieron a nadar. Porque nadaron mis penas, porque llegó mi morena. Porque nadaron mis penas, porque llegó mi morena. Ya no tengo penas, mejor me dedico a darles caricias a mi morena. Mejor me dedico a darles caricias a mi morena. Porque nadaron mis penas, porque llegó mi morena. Porque nadaron mis penas, porque llegó mi morena.